Me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaro y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente, queriendo conversar de cómo amaneció. Que el tiempo está muy mal y no es normal lo que yo veo. Hoy no tengo solución, no quiero ver a nadie por la televisión. Hoy quiero contestar y este puto móvil que no para de sonar. Parece que el mundo entero quiere verme, está hinchándome los huevos. No. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una intención. Hoy contamos con la colaboración inestimable de nuestro amigo y compañero Mauro, o Flaco. Ahora sí, es que dijiste Mauro y no sabía quién era. No sabía de quién estaba hablando. Pensé que ya había traído un chico nuevo. Che, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas. ¿Qué tal? Hoy un programa, por mi parte, me gusta por gente que, bueno, en alguna una de las dos personas que voy a traer hoy, una estaba contando a Rafa que tuve contacto, pero hoy viene de mujeres. Dos mujeres que, guitarristas, Finlandia e Inglaterra. Yo pensaba, ya me adelanto algo, yo pensaba que era australiana, pero al final era inglesa. Así que son mis dos propuestas en el día de hoy. La verdad que gente que de estas que te llaman la atención cuando lo escuchas, y esto, y esto, y esto qué es, y esto qué es, y empiezas a investigar. Y las conocí. ¿Y tu otra propuesta en el día de hoy? Pues nada, Finlandia, guitarra finlandesa, y ahí estamos, ¿eh? Así que una chica que, bueno, trataré de decirlo de la mejor manera su nombre, es un nombre complicado, pero bueno, te voy a dejar a ti paso para que hagas tu presentación y yo voy repitiendo, memorizando el nombre de ella para decirlo bien cuando me toque. Muy bien, pues nada, yo voy a recuperar hoy a una banda mítica y legendaria de Zaragoza, ellos son Más Birras, a mucha gente les sonará, por supuesto, y ahora con motivo de la película La Estrella Azul, supongo que a muchos que no los conocían, pues ya los han conocido. Y hablaremos de ellos, hablaremos de la película y os contaremos un poquito la trama, pero nos haremos spoiling, tranquilos, ¿eh? Y mi otra propuesta, que en este caso será la primera, pues es el famoso G3, que se ha vuelto a juntar otra vez, Satriani, Bay, Eric Johnson, otra vez cerrando ese círculo que allá por los años 90 arrancaron juntos. Pues lo dicho, si os parece, comenzamos el programa en el día de hoy. Esto es Más que una intención. Atención. ¿Y estamos dónde? En Agora Sol Radio, ¿no? Drive. you. Oh, how about a little Jimi Hendrix? Eric's gonna sing something for you. Travel by my dragonfly. Oh, it's not a swim, but all the same, you know, it's good. And the wind's just right. Pues ya lo había dicho al principio del programa, volvemos con el G3, esa reunión fantástica que nos lleva acompañando desde los años 90 y que en este caso se llama G3 Reunión Live. Y como en el caso de G3, tres guitarristas siempre son mejores que dos. Esta creación de Joe Satriani, que une fuerzas con otros dos virtuosos guitarristas siempre, pues para celebrar la guitarra eléctrica en toda su gloria universal. Artistas como Kenny Wayne Shepherd o el mismísimo John Petrucci y Steve Lukather de Toto han estado en esta famosa formación del G3, pero este generoso disco, el último que han sacado, este G3 Reunion Live, tiene 27 canciones y permite al G3 pues cerrar ese círculo con el regreso de Steve Vai y Eric Johnson, la pareja que se unió a G3 para su primera gira allá por el año 1996. Este espectáculo en vivo que se realizó el año pasado se grabó en el Orpheum Theater de Los Ángeles y cada guitarrista interpretó, como siempre, un set completo antes de que el G3 se uniera en el escenario para el final. Los puristas dirán que este tipo de música es puramente un circo para exhibirse y carece de verdadera emoción, pero eso no está más lejos de la realidad. Evidentemente, hay que darle la razón en lo de exhibirse, pero desde luego que carece de emoción. Si tienes oportunidad de verlo en directo, te darás cuenta que eso no es cierto. Además, puede haber un mejor tributo a la guitarra eléctrica que tres de los mayores guitarristas del mundo tocando con alegría, pasión y con esa musicalidad y virtuosismo que les caracteriza. Pues no, señores, no, emoción no les falta. Por supuesto están en el programa en el día de hoy porque recomendamos su escucha. ¿Y por qué? Por muchísimas razones, ya las acabamos de decir. Por cierto, no hay que olvidar que Such Bay Band se han embarcado en su gira Surfing with the Hydra por el Reino Unido y también por Europa, que será creo que a finales de año cuando aparecerán por aquí. Such Bay Band es Steve Vai y Joe Satriani. Creo que van a publicar disco y lo que es seguro es que va a haber gira de ese disco y que vendrán en Europa, ya he dicho. Que quisiera recordarles a los que no los han escuchado mucho que esta gente son unos guitarras y probablemente sean la razón por la que muchos de los que están tocando bandas muy potentes pues los han admirado en algún momento y se han animado a tocar la guitarra precisamente por ellos como referentes musicales. Tú, flaco, empezaste a tocar porque escuchaste a Steve Vai. Yo empecé más por Vai que por Satriani. Bueno, pues yo voy a decir, a mí me afectó mucho involucrarme mucho más con la guitarra por Steve Vai, por su, creo que fue el primer disco, Flexible, el que era que después que se va de Frank Zappa, escuché Flexible y dije, yo quiero tocar así. Todavía no lo he logrado, pero yo estás en ello, estás en ello. Lo intento, estoy intentando. Pero nada, y después otra cosa, ¿no? El señor Satriani, ¿hasta dónde llegó el profesor de guitarra? Porque fue profesor de guitarra de todo el mundo, hasta pues, de Steve Vai. Y ha llegado bastante lejos el profe. Así que nada, y una versión también, otra versión que fue muy buena, que yo esta gira del 96, como pasan los años, la vi, que ya estoy haciendo comentarios de señor mayor, sí, pero se empieza, no quería decírtelo. Yo estuve ahí, ese G3 lo vi, y la verdad que espectacular, me quedé con las ganas de Petrucci y otro que también... La gira que hizo con John Petrucci y la otra fue con... El guitarrista de Toto. Con Ingrid Malmsteen. Ah. Hizo otra con Malmsteen. Creo que esa no fue muy... Esa no fue muy... No lo sé. Pero me hubiese gustado ver a Malmsteen, Bay, Satriani, me parece bien. Así que nada, así que agradecer y agradezco este último comentario, ¿no? De una gira Bay Satriani como disco, como banda, ¿no? Such Bay Band se llaman ahora. Pues no paran estos. Estaré viéndolos porque yo soy un gran fanático de tanto de Bay como de Satriani. Los vi a los dos los vi en el G3, los vi también a Satriani solo y los vi a Bay solo. Así que Parece ser que sí, que a finales de año van a venir. Lo que no está claro es cuándo publican el disco, pero supongo que si la gira va a empezar dentro de nada, el disco tiene que estar a punto de caer. Sí, solo sí. Esperemos que hagan pues como en el G3, que toquen sus canciones, que están muy bien, pero que también toquen estos clásicos como en el disco. Nosotros hemos recuperado hoy una del Cross Rock mítico de John Mayall o de Eric Clapton o de... Sí, lo que pasa es, bueno... Si alguna vez alguien no vio un G3 de ellos, hacen un primer set a nivel solistas, digamos, con sus canciones. Los tres hacen su parte solista y después lo que se edita muchas veces son los covers que hacen los tres juntos, que es al final del espectáculo, que se juntan los tres y hacen tema de The Purple, bueno... Yo recuerdo ahora el Smoke on the Water, el tema de Hendrix, bueno, aquí lo que hemos puesto hoy, uno ha sido el Cross Rock mítico, el Born to Be Wild, que va a sonar luego, que es de la Stephen Wall, y luego este es Spanish Castle, que es Castle Magic, que es nada más y nada menos que el Jimi Hendrix. Escuchar los clásicos en la guitarra de estos hombres siempre alegra, ¿eh? Sí. Además, ya te digo, creo que los dos firman siempre con Iván. Estoy convencido. Bueno, mi guitarra, humildemente, yo decía que lo estoy intentando tocar como Steve Vai, por lo menos tengo la guitarra de él. Ya se ha avanzado mucho. Pero bueno, es esa blanca donde se dibuja en el mástil como una enredadera, una planta, una de las que tengo. Pero que no llego a ese nivel, ¿eh? Bueno, lo importante es que vengan aquí a Madrid y lo poco que hemos oído ha sido que parece ser que es un proyecto rollo banda, o sea que probablemente veremos a los dos juntos en escena seguro, segurísimo, y luego lo mismo pues también se marcan un show cada uno, con lo cual tendremos posibilidad de escuchar lo mejor de cada uno. Que Satriani tiene mucho y Steve Vai también tiene mucho. Ah, sus añitos, Satriani. El Passion of War Fate para mí es el disco de Steve Vai, para mí, ¿eh? Y el Sesame Religion, creo que son los dos discos donde le he soportado de la primera hasta la última canción. Sí, Satriani ya sabemos, el Sufi Way de Alien, etcétera. Y gente ya. Satriani anda por 63, 64 pirulitos ya, ¿eh? Pues y se mantiene el cabrón. Todavía se le mueve los dedos. A tope de amor y lujo. Venga, a disfrutar. We'll be right back. Thank you. Eric Johnson on the electric guitar. Steve I on the electric guitar. Ray Thistlethwaite singing and playing just about everything. Ryan Bettler on the bass guitar. Kent Kenny Aronoff on the drums. And all of you here tonight, you've been so beautiful. Thank you. We love you. Thank you. And let's hear it for ZZ Satriani on guitar. And Joe Satriani on guitar. Thank you. over here now? Looking good? Playing wonderful, yeah, you did. I believe my time ain't long. I believe my time ain't long. I've weighed your vestments long and I'm afraid you can have my wrong. Something new, you need to feel the thrill of a breakthrough. Pues nada, arrancamos con mi parte hoy. Y bueno, esta chica finlandesa, aclarar que no nació en Brooklyn, no Nueva Orleans, no, Finlandia, Helsinki. Su nombre es Erja Litenin. Y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Me llegó la semana pasada, no, la anterior, me llegó cosas de ella. Y dije, hostia, esto me gusta mucho. Y la verdad que llevaba 3 años de sin hacer nada, sin sacar, que su último disco fue el Waiting for the Daylight, y eso fue en el año 22. La verdad que desde ahí no paró de tocar, de conciertos. También me enteré que había un festival que no sabía, que era la Rory Gallagher Festival, así que con la cual ella encabezó y participó en ese festival. También, bueno, hecho anecdótico, apareció en estos programas de estos que cantan, de Masked Singer, estas cosas que creo que aquí también están aquí en España. Y bueno, apareció en ese programa, bueno, pero por lo menos tocando canciones como el Master of the Puppet, ¿no?, de Metallica, y temas de Kate Bush. Así que, por lo menos, cuando hace sus participaciones televisivas son más que interesantes. Y la gran noticia que el 28 de marzo, el 28 de marzo ha salido el Smile de Rose, que es lo que estamos escuchando. Y si es el nuevo disco de esta chica finlandesa, que comentarios que hace ella, dice, quería capturar el sonido del rock de los años 70. Desde aquí, desde este humilde programa de Más que una Intención, podemos afirmar y confirmar que lo ha logrado. Ese sonido está... Y la verdad que yo son de estas pequeñas cosas que cuando te llega decís, no le digo que no sea raro, pero cuando te quedas sin palabras, decís, no, hay que investigar más proyectos más que interesantes. Así que digo el nombre, si a alguien le interesa, si a alguien le gusta a esta chica cómo toca la guitarra, es Erja Litenin, y nada. Busquen guitarrista mujer finlandesa por Google y algo saldrá. Pero si sale con el nombre de Erja, es esta chica y su disco que se llama Smile the Rose. Recomendamos, como me has dicho tú antes, los vídeos de YouTube, ¿no? Sí, creo que hay unos vídeos increíbles. Hay muchos vídeos de YouTube y de la otra persona que traje hoy también hay otros vídeos muy interesantes. Y mírenlo porque creo que hay... Bueno, hay muchos que son en directo. El tema que pusimos anteriormente es un tema en directo, que es lo que a mí me gusta. Y ahí se nota la calidad y el sonido que ella logra en directo. Así que yo los recomendamos y que por favor escuchen a esta chica y por favor escuchen a la siguiente chica que va a venir después de la presentación del Rafa con su banda. ¿Te parece? Something you can tell. Que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón. Perdí mi apuesta con el rock and roll. Es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. Oh no, late el corazón. Pues esta es la segunda propuesta en el día de hoy y es que os quiero hablar de una banda, quiero hablaros de una película y de un biopic que a mí me parece de lo mejor que he visto en los últimos años. Más Birras fue un grupo español de rock que eran de Zaragoza y estaban liderados por Mauricio Aznar, el grupo existió desde el año 85 al año 93. Más Birras saltó a la fama pues desde Diario Pod de Jesús Ordovás en Radio 3 con esa canción mítica que la acabáis de escuchar, ese Apuesta por, que tiene versiones hechas por Héroes del Silencio, incluso por El Loquillo, y que forma parte de ese mini LP llamado Al Este del Moncayo, un LP ya mítico. Hey, hombre del tambor. El grupo estaba compuesto por Mauricio Aznar, guitarra y voz, y Miguel Mata al bajo, Víctor Jiménez a la batería y Mariano Ballesteros al saxo, una incorporación que fue muy posterior y que, por cierto, la banda contó con la constante colaboración del músico compositor aragonés Gabriel Sopeña y llegó a grabar al menos 5 veces a lo largo de esa corta historia de la banda. Un simple giro del destino y el vagabundo pudo escapar. Su última grabación, Tierra Quemada, se grabó en el año 92 en Madrid. Es probablemente el trabajo que contiene las mejores canciones y las mejores letras con más auténtica y rotunda poesía, expresando esa madurez artística del grupo y confirmando a Mauricio Aznar como un grandísimo poeta. Después de este disco, el grupo desaparece en el año 93 y sus componentes siguieron caminos separados. Su líder, Mauricio Aznar, creó luego, después de un viaje por Centroamérica y Sudamérica, más Sudamérica que Centroamérica, creó un grupo llamado Almagato, grupo en el que seguía trabajando cuando falleció en el año 2000. Me marcharé antes que la dura lluvia comience a caer entre mis manos. Y eso es lo que respecta a la banda Más Birras, pero ahora os quiero hablar de una película, La Estrella Azul, que habla precisamente de la historia de Mauricio Aznar, cómo dejó la droga, dejó la banda, se fue a Sudamérica y luego vuelve a crear Magato. Y bueno, lo otro ya lo veríais en la película. La película se llama La Estrella Azul y es una película hispano-argentina, un poco drama, del año 2023, escrita y dirigida por Javier Mazipe en su primer largometraje como director y protagonizada por Pepe Lorente como el músico español que interpreta, o sea, Pepe Lorente es el actor y interpreta al músico español llamado Mauricio Aznar. Es ganadora de 2 premios Goya en la categoría de Mejor Dirección Nobel y también Premio Goya al Mejor Actor Revelación, Pepe Lorente. Y la película te cuenta precisamente eso, lo que pasó con Masbirras, cómo Mauricio se va a Sudamérica y pues eso, durante los años 90 Mauricio Aznar, el famoso rockero español, recorre toda Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación. Allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar las facturas. Carlos acoge con generosidad, como no, al extraño visitante, haciendo las veces de maestro musical. Es la historia. Lo mejor es que veáis la película, se llama La Estrella Azul, y veáis ese biopic y al actor interpretando a Mauricio, que lo hace a las mil maravillas. Es un músico, es un guitarrista, con lo cual la verdad es que lo clava. Película recomendada desde aquí, desde Más Que Una Intención, desde Ágora Sol Radio, como siempre. Tengo un cerdo y 2 conejos dentro del corral y un gallo que canta al despertar. Me he comprado un tractor, la vaca va a parir. Yo no sé qué más puedo pedir. Los amigos de la taberna me dicen que la guada de mayo está al caer. Pero al este del Moncayo sube el cielo y el desierto para correr. Y maldita sea mi suerte, volveré como si fuera mi chorizos, longanizas y un lagar. Tengo un perro que me espera a la hora de cenar y una cama para descansar. Los amigos de la taberna me dicen que el agua de mayo está a caer. Pero al este del Moncayo sube el cielo y el desierto para correr. Y maldita sea mi tierra por quererla como si fuera mi mujer. Como nadie la podrá querer. Música. Pues lo vamos con una persona que yo tengo una admiración ya hace muchos años, que alguna vez yo se lo contaba a Rafa, bueno, lo contaba al principio del programa. A mí una vez en la cuenta de Facebook, no sé por qué me llegó esta chica, por la cuenta del programa de radio que teníamos en otra vida, y me contactó, la contacté y pusimos a hablar y que me acuerdo que me decía en aquellos años, digo, ¿conoces alguna manera para poder yo tocar, hacer un concierto en España? Y yo dije, mira, yo no tengo esos medios. ¿Y de quién estamos hablando? La verdad que a mí, yo tengo la cierta admiración por Joan Jau Taylor. No solamente toca la guitarra que te cagas, es la que canta. Generalmente, justo empezamos con una canción que ella no solamente es instrumental, pero también es vocalista. Para hacer un poco de historia de ella, a los 16 años fue, digamos, su mentor fue David Stewart, para lo que tenemos ya unos años, de una banda llamada Eurythmics. Los que tenemos unos años sabemos de quién estamos hablando. Los jóvenes, pues nada, se meten en Google y ponen Eurythmics y van a ver qué mítica banda que fue acá, por allá, por los 80 o 70, sí, 80 diría yo. Así que, y ella, pues nada, ya en el 2012 empezó a hacer cosas como pequeñas adelantos, pequeños mini EP, como fue el Almost Always Never, por allá por el 2012. Pero la verdad que yo a esta gente, la verdad que contar su historia, contar sus canciones, sus discos, qué hizo, lo que no hizo, qué toca, dónde toca, no toca, no. Disfruten de esta chica tocando la guitarra y vocalmente, que es impresionante. Y es esta chica que se llama Joan Jau Taylor. Y yo estoy encantado, pero que se me caigan las lágrimas por esta chica. Disfrútenla. We'll be right back. Pues esto es todo por hoy. La verdad que un programa increíble, un programa que estoy emocionado de haberlo hecho hasta con Rafa y todo. Así que fue un... incluso. Pues nada, fuera de broma. La verdad que bueno, era la propuesta que teníamos esta noche. Esta tarde, ya anoche. Por lo menos hay que esperar que este ratito de, parece que durante 15 minutos no va a llover. Y nada, nos vemos el martes que viene, Rafa. ¿Vas a venir? Sí. Venga, nos vemos el Rafa que viene. El Rafa que viene. Contar conmigo. Nos vemos en más que una intensión. Y desde Algo la Sol Radio. En Algo la Sol Radio. Y vamos a ver qué es lo que nos traemos, que todavía no lo sabemos. Por cierto, dentro de poco va a haber una emisora nueva. Eso. Que vamos a poder disfrutar de ella de aquí a nada. Y nada más y nada menos que en Entrevías. Con lo cual, ¿cómo se iba a llamar? No se podía llamar de otra manera, nada más que Radio Entrevías. Y ya os diremos, os iremos contando más cositas. Pero vamos, es un proyecto que ya no es un proyecto, sino que ya es algo consolidado y que probablemente dentro de muy poco empezará a emitir. Y aquí daremos debida cuenta. ¿Por qué? Pues porque sí, porque las emisoras están para lo que están. Estamos obligados en hacer estas cosas. Las emisoras libres están para lo que están, para dar voz a los sin voz. Gracias por la escucha. Hasta la semana que viene. Chao, gente. I'm no time.